Me siento. El mar, sus millares de olas, mece divino. Oyendo a los mares amantes, mezo a mi niño. El viento errabundo en la noche, mece los trigos. Oyendo a los vientos amantes, mezo a mi niño. Dios Padre, sus miles de mundos, mece sin ruido. Sintiendo su mano en la sombra, mezo a mi niño. Try.